la Zona Cero. Paina Zacuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Lo de los viajeros del tiempo lo decía Silvia Casasola por ti. Bueno, siempre se ha sospechado que ha habido gente que ha podido ir en el tiempo tanto adelante como hacia atrás. Algunos incluso sospechamos de ti. Bueno. Que eres uno de esos caballeros templarios o cátaros que se han presentado aquí entre nosotros para alumbrarnos. En fin, habría que hablar mucho de todo esto porque científicamente es un tema que es posible, pero tiene muchas aristas. Desde luego, y muchas paradojas a nivel filosófico. Bueno, la verdad es que nos daría para hablar horas y horas y seguramente llegaríamos a la misma conclusión que al principio, que no sabemos absolutamente nada y que, bueno, que en el fondo también, pese a que existe ese planteamiento teórico, no deja de ser. No, pero ahora estamos en el camino de sí encontrar una respuesta. Cuando el famoso acelerador de hadrones nos abra mundos desconocidos dentro de lo que es la física cuántica. Nos vamos a mundos desconocidos, en donde está Manuel Carballal. Muy buenas noches, Manuel. Hola, muy buenas noches. Yo creo que en realidad el que viaja en el tiempo es Lorenzo, pero en lugar de hacerlo en un DeLorean, lo hace en una Harley Davidson. Y eso es absolutamente verídico, verídico. Aquí la tiene en la puerta, la Harley, motorizado. No sé si se la va a llevar. Nuestros oyentes lo van a ir descubriendo poquito a poco dentro de muy pocas semanas. La que semana que viene estará en Málaga junto a todos nosotros y junto a todos nuestros oyentes. Pero ya muy poquito después comienzas una gira por América. Estaremos contigo en cada uno de esos destinos. Entraremos en contacto contigo durante la tertulia. Una gira que te va a llevar por la mitad del continente y por todos y cada uno, por lo menos de los últimos grandes enigmas de las civilizaciones precolombinas. Pues buenas noches a todos y la verdad es que es un viaje. Yo no quería hacer ni siquiera los kilómetros sobre el mapa que vamos a realizar, ¿no? Porque es una auténtica barbaridad. Entiendo que si me pongo a hacerlo me da estrés, ¿no? Pero empezamos en la zona sur de Ecuador. Pues ya nuestros oyentes saben, ya lo hemos comentado en alguna semana anterior, empezamos intentando llegar a una zona realmente difícil como es toda la parte de los Tallos, donde desde la década de los 80, fin de los 80 prácticamente, no ha vuelto a intentar entrar nadie en estas cuevas donde hace ya muchos años hay quien dice pudo habitar una humanidad de la que prácticamente no guardamos recuerdo y dejó parte de ese conocimiento en el interior de estas cuevas. De ahí pasamos a toda la zona selvática de Perú. Concretamente intentaremos seguir la pista de, entre otros, Percy Harrison Fawcett, ya sabéis, el gran coronel que desapareció en el año 1926 justo en la vertiente contraria, en el Mato Grosso, en la zona brasileña. Vamos a seguir también la pista de una, bueno, pues lo que los arqueólogos nos han comentado, ¿no?, que puede ser ya lo que es el último gran descubrimiento en ciernes, prácticamente está, de lo que es la gran ciudad perdida en mitad del Amazonas. No sé si la que buscaba Fawcett, pero desde luego las características de lo que nos están diciendo es muy parecido. Y de ahí ya volamos hasta Santiago de Chile, y de Santiago de Chile nos vamos hasta el sur, a una de las tierras inhóspitas, de la que muy poquito sabemos, porque al contrario de lo que ocurre en estas zonas de sí ha habido comunidades aborígenes desde hace muchísimos siglos, pero en esta última zona, en este último periplo del viaje, pues no ha habido, antes que se sepa, nadie habitándolo. Nos vamos a la Antártida, seguiremos los pasos de, entre otros, Ernest Shackleton, en fin, pues un viaje que promete, promete. Y prometes compartirlo con todos nosotros en directo, ¿verdad? Por supuesto, no en Harley Davidson, me la dejaré aparcada. Sí. Aunque sí tengo que decir a nuestros oyentes que este... No sé qué tal circularía la Harley por las tierras de la Antártida. Pues seguro que bien, una Harley va derritiendo el hielo, o sea que no hay vale, ningún problema. Pero sí, este martes hacemos una pequeña concentración en Gran Vía, en Madrid. ¿Sí? Nos vamos a juntar. De sí, a partir de las 8 de la tarde nos vamos a juntar unos cuantos amigos. Ajá, muy bien, muy bien. Pues ya también nos lo contarás. Es para matar el mono, ¿sabes? Ya que me voy casi 5 semanas, pues bueno, intentaré matar el mono esas horas. Después viajas a Málaga y desde América nos contarás, entre otras cosas, por ejemplo, un nuevo descubrimiento, QLAP. Sí, QLAP, fíjate, la semana pasada uno de nuestros oyentes nos preguntaba sobre esa cultura casi insultante por el nombre que tiene, ¿no? La cultura chachapoyas. Mira, hasta se me va la voz para cuando lo cito. Pero lo cierto es que no deja de arrojar, pues, novedades, ¿no? En este caso la noticia ha llegado hace unos días desde allí mismo, desde Cuela, pues para que nuestros oyentes se hagan una idea, estamos hablando de una ciudad que está ubicada a más de 3.000 metros de altitud. Para llegar allí desde San Juan de las Chachapoyas, que es la ciudad colonial que se encuentra en lo que hoy en día sería el Amazonas peruano, es ciertamente difícil. Tenemos que atravesar, pues, caminos de montaña con caídas de 1.000, 1.200, 1.400 metros, y lo más terrible es que cuando vas ascendiendo a Quellap ves los rastros de los que se han despeñado antes que tú, o cuando no estás viendo lo que ellos llaman la carretera de la muerte, ¿no? Lo que es un carril de montaña, pues prácticamente a cada curva plagado de cruces, porque es que los camiones madereros que bajan de la alta montaña, pues bajan, como literalmente se dice, ¿no?, a tumba abierta. Y allí, en lo más alto, se encuentra esta ciudad perdida, como casi todas las que pertenecen a la cultura chachapoyas, que aunque el nombre sea muy feo, la definición es ciertamente bonita. Son los hombres de la niebla. ¿Por qué? Pues porque ubicaban sus ciudades siempre por encima del manto de las nubes, como intentando protegerse de algo que nadie sabe. Si atendemos a sus dioses, aparentemente venía de los cielos, y si atendemos a las conquistas, vendría del inframundo, que estaba habitado por demonios y que para ellos eran poco menos que esos incas que venían a devorarle literalmente el alma. Pues bien, en Quellap nosotros tuvimos la inmensa fortuna de acudir con un chamán que en toda la ascensión se dedicó a comer hojas de coca para entrar en un estado alterado de conciencia. Allí pues nos pasaron muchas cosas que ahora, de un modo u otro, se han refrendado a raíz de este gran descubrimiento que se ha producido en lo que para mí es la ciudad más bonita de América, ciudad perdida, que podría competir con Machu Picchu, incluso podría ser ese Machu Picchu del año 1911. Es decir, lo que se encuentra Bingham es una ciudad cubierta por la ceja de selva, que nada tiene que ver con ese estupendo plato que es hoy en día. Quellap estaría en ese estado primigenio. Y allí lo que se ha hallado, concretamente en la zona del sector sur del Pueblo Alto, tenemos una parte un poco más alta que otra, sería la parte sagrada donde está el templo mayor conocido como el castillo, se ha encontrado una tumba de dimensiones absolutamente inusuales. Estamos hablando de una estructura circular en la zona en la que hay una especie de torreón con un agujero donde años atrás arqueólogos franceses y peruanos encontraron una gran cantidad de restos óseos que, bueno, pues determinaron que podían pertenecer o bien a las castas sacerdotales que se enterraron allí precisamente porque era el lugar más sagrado, o bien a sacrificios humanos que se celebraron allí para consagrar la ciudad o consagrar algún tipo de festividad. Lo cierto es que la información nos la ha proporcionado el arqueólogo Alfredo Narváez Vargas, que lleva pues trabajando allí desde el mes de julio, concretamente en esta tumba. Y la tumba que se ha descubierto, pues entre otras muchas cosas, ha arrojado hallazgos como, por ejemplo, son cuentas de lapislázuli, caracoles de tierra, objetos de coral, collares, fragmentos. Pero lo que ha llamado poderosamente la atención, primero, es que el ajuar que posee determina que lo que hay ahí debajo, a expensas de que se excave los próximos días, es un hombre de poder, o bien un chamán, o bien un gran sacerdote, o bien un regente de la propia ciudad de Quellap. Y la otra cosa que ha llamado la atención es que la tumba tiene 2,20 metros de largo. Con lo cual, pues, si nos atendemos a que las culturas precolombinas casi siempre construían sus tumbas, sus mausoleos, para lo que era el cuerpo del difunto a tamaño prácticamente real, pues si hacemos caso a lo que mide esta tumba, prácticamente nos podemos encontrar con un ser de 2,20 metros. Yo entiendo que estará parte de ese ajuar también allí metido. Si no, pues competiría con esa noticia que trajimos la semana pasada del chino de 1,94 metros. Uh-huh. Entiendo que estamos ante otra cosa, ¿no? Lo cierto es que también les ha llamado poderosamente la atención a los arqueólogos haber encontrado otros 5 entierros humanos alrededor de este principal, ¿no? Estamos hablando de que viene a recordar un poco a lo que ya pudimos ver en su momento en Palenque, en la tumba de Pakal, donde también había otros enterramientos, en la tumba de Bonampak, en la tumba de Zol en Guatemala, también hallada recientemente en toda la zona maya. Y es que, bueno, pues no dejan de surgir noticias de este tipo que desubican la cultura que teníamos tan asentadita, tan colocadita históricamente hablando, ¿no? Si verdaderamente nos encontramos ante una tumba que está por datar, que aparentemente es más antigua de lo que la cultura chachapoyas habitó en esta zona, seguramente estaríamos ante un asentamiento anterior, con todas las dudas que despierta esto. Ya de por sí la propia cultura los despierta, porque ¿qué demonios hacía esa gente ahí arriba de quieren proteger? Imagínate si nos encontramos con cuerpos que pertenecen a una cultura anterior y que no tenemos ni idea de quién puede pertenecer, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante. Y menos mal que no las han saqueado, ¿no? Como en Egipto, porque si no, pues fíjate. Es que allí, salvo cuatro locos, poquita gente más sube, ¿no? Realmente, mira, cuando estuvimos nosotros, entonces con el que era el director de las excavaciones, un muy, muy buen amigo, Milciades García, nos hizo un recorrido por toda la ciudad, y te puedo decir que allí nos encontramos en esas 6-7 horas que estuvimos en Quellap, pues con 2-3 personas, una de ellas una fotógrafa argentina, una chica que había oído hablar de Quélap, de ilusión tremenda, pero claro, desaconsejaban acudir al lugar. Tú ibas a tu Ministerio de Interior de cada país, preguntabas y te decían, pues hombre, es una zona en la que de hace unos años a esta parte ha despertado Sendero Luminoso, por ejemplo. Tienen una costumbre bastante interesante y es dejar cazuelas con miembros dentro, en mitad de los carriles. Es un poco la forma de decir, o dejas parte de lo que llevas, parte de dinero, parte de material valioso dentro de la cazuela, o lo que te va a hacer más adelante es esto, ¿no? Entonces es una zona a la que es muy difícil acceder, primero por el propio camino que discurre por esta montaña, y en segundo lugar por la propia rapiña que habita en esta montaña, que no tiene nada que ver con las serpientes o con cualquier otro bichejo, sino más bien con el ser humano. Déjame que te diga una cosa que no sabes. Cuando tú ves las murallas de Quélap, evidentemente en otro tipo de zona, no en altura, ni con nieblas, ni con todas estas notaciones, sí tenemos una muralla que tiene un aspecto muy parecido a las de Quélap en España. Uh-huh. Es curioso, es la muralla que pertenece al pueblo ibérico de Ullastret, en la provincia de Gerona. Esas murallas son muy parecidas a las de Quélap, ya digo que no en altura, claro, y con otras connotaciones, pero es curioso. Es que las murallas ciclópeas de la cultura íbera, pues es que son así, es que Quélap, estamos hablando de la muralla principal, accedes a ella, a la ciudad, pues a través de un pasillito muy pequeñito, muy estrecho, y son murallas de más de 20 metros, vuelvo a repetir, a más de 3.000 metros de altura, es una fortaleza con todas las de la ley, y eso es cierto lo que dice Juan Ignacio, buen apunte, porque verdaderamente hay muchas, pues, en Torre Don Jimeno, por ejemplo, también, en Ibros, también tenemos murallas de esas características, no evidentemente de ese tamaño, porque estamos hablando de algo descomunal, como parece siempre que recurrimos a ese pasado, ¿no? Parece que está hecho a escala de gigantes, y los mitos siempre nos hablan de eso mismo, ¿no? De gente, pues, de unas proporciones aparentemente gigantescas. Y cuando uno va a Quélap, primero se te corta el aliento por el mal de altura, y en segundo lugar te quedas alucinado de lo que te encuentras allí. La semana pasada, Manuel Carballal, dimos unos pequeños apuntes al final de la tertulia. No nos quedaba tiempo, pero el tiempo, pero merecía la pena abordar el asunto con tranquilidad. Nos situamos en África, en la frontera entre varios países, aunque nos situamos fundamentalmente en Uganda, en donde una extraña secta ha acabado por convertirse en una auténtica guerrilla, y detrás de esta historia hay intereses de varios países, de varias potencias internacionales que llevan detrás una lucha para intentar adueñarse de los recursos naturales de esta zona rica en esos recursos, Manuel. Sí, pero yo creo que hay más, por lo menos hay más cosas que nos invitan a reflexionar en base a este grupo, que yo no sé si deberíamos calificarlo como una secta guerrillera o como una guerrilla sectaria. El grupo, el Ejército de Resistencia del Señor, es una organización paramilitar que comienza a funcionar hacia 1986 y que ya se ha ganado por ACNUR el calificativo de la organización más sanguinaria y más brutal de todo el continente negro. Pero la reflexión a la que nos invita esto, en un día, en un fin de semana en el que hemos tenido tan cerca al Santo Padre, ¿verdad?, que ha estado ayer en Santiago de Compostela y hoy en Barcelona, lo curioso de esta organización es que está dirigida por un visionario, por un líder religioso cristiano, así se define, Joseph Kony, con una biografía muy parecida a la de otros líderes religiosos y guerrilleros similares en África, donde existe una forma de cristianismo y una forma de islam influenciados por el mismo africano que recibieron a los misioneros de ambas religiones durante siglos y que han dado para veces a monstruos, a mutantes teológicos, como es el caso de este Ejército de Resistencia del Señor. Te decía que Joseph Kony, que se presenta a sí mismo como el Mesías, como la última encarnación de Jesucristo en la tierra, y que pretende instaurar una teocracia en la que el gobierno se base en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, de la Biblia, nació en 1961 en Gulu, en el norte de Uganda. Era hijo de un católico, de un agricultor católico, y su madre, y de una mujer anglicana protestante. Fue monaguillo durante varios años hasta que a los 15 años dejó de asistir a la parroquia y empezó a coquetear con la brujería, lo que en África significa con el ilusionismo también. Y en 1986, cuando se produce el golpe de Estado, que saca del poder al presidente Tito Okello, que pertenecía a la etnia Choli, a la misma etnia a la que participa, a la que pertenece Kony y los primeros oficiales, el origen de esta guerrilla, y toma el poder Yoweri Museveni con el ejército de resistencia, el ejército nacional de resistencia, como una guerrilla como las que existen en otras partes del mundo, aparece este movimiento, el ejército de resistencia del señor, que desde entonces ha cometido, yo creo que las mayores atrocidades y masacres que se han visto en el continente negro durante mucho tiempo. Se calcula que la guerrilla, que la milicia de Kony, ha secuestrado a más de 40.000 menores, 40.000 niños, ha provocado un desplazamiento de más de 2 millones de personas. En estos momentos la guerrilla de Kony desde el norte de Uganda se ha extendido ya por el Congo, Sudán, y ha llegado ya a la República Centroafricana, a más de 1.000 kilómetros de su lugar de origen. Bueno, desde el año 2001 están considerados como una organización terrorista por Estados Unidos, pero lo más importante probablemente son las denuncias que ha encabezado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, al denunciar las mutilaciones de miembros, las atrocidades que hace esta secta o esta guerrilla que está liderada por este mesías pseudo-religioso, que imitaba los combates con formaciones de combate en forma de cruz, que utilizaba el agua bendita para proteger de las balas a sus niños soldados. Esta es una de esas guerrillas africanas que secuestra a los niños en las aldeas que toman, obligándoles a asesinar a sus propios padres o a presenciar el asesinato de sus padres, utilizando a las niñas como esclavas sexuales, a veces a los niños también, y convirtiéndolos en guerrilleros desde su más tierna infancia, entre otras muchas atrocidades. Pero sobre todo, lo que a mí me sorprende, y creo que la lectura que nos obliga a hacer un poco de autocrítica, es que en este caso se trata de una organización paramilitar, de una guerrilla cristiana que comete todas esas atrocidades con una 47 en una mano y con una Biblia en la otra. Pero alguien les da esas AK-47, alguien financia y paga todas esas operaciones, y no se trata del ejército regular de ninguno de los países de la zona. ¿Quién está detrás de ellos? Pues esta es otra de las lecturas de este conflicto, como ocurre en casi todos los conflictos similares. En el caso de este ejército de resistencia del señor, están recibiendo, por ejemplo, en Sudán, donde hay petróleo, igual que en otras partes de la región se han encontrado gas y otros recursos naturales, recibe ayudas del gobierno de Sudán mientras se alimenta en el sur de Sudán a los movimientos de autodefensas para que tienden los intereses norteamericanos en la región. En Sudán recordemos que hay un gobierno islamista. En el caso de la República Centroafricana está Francia y también China en el Congo pujando por esos mismos recursos naturales, y en el fondo nos encontramos con un ejemplo más en el que distintas potencias occidentales utilizan a un movimiento fanático y asesino para intentar obtener esos recursos del continente negro, ¿no? Al final, por desgracia, en todos estos países de África en los que aparece el petróleo o esos recursos naturales, eso no suele ser una bendición casi nunca para los propios africanos. El coltan es uno de esos recursos sobre el que se ha hablado mucho, pero también otra serie de minerales que tienen mucho que ver con las modernas tecnologías. ¿No deja de provocarnos la necesidad de analizar mucho, ¿no?, el mundo que vivimos? Este mundo en donde quizá necesitamos, y sé que puede sonar fuerte, pero es un poco la lectura que se puede hacer, quizá necesitamos de esos conflictos en África para poder seguir alimentando las baterías de nuestros iPads o de nuestros teléfonos móviles, salvo que alguien de alguna vez por todas regule todo eso, aunque nos cueste después el doble, ¿no?, de dinero cada uno de estos aparatos. Ese es un planteamiento teórico muy altruista y muy encomiable, pero a ver quién está dispuesto a lanzar la primera piedra, ¿no?, por regular eso. En Occidente nos hemos acostumbrado a un estado de bienestar y a unas comodidades a las que yo creo que difícilmente vamos a prescindir. Y lo bueno que tiene viajar mucho a países con muchas más carencias y que no tienen tanta suerte como nosotros es que aprendes a valorar más esas cosas y te das cuenta de dónde vienen a veces esos beneficios y ese bienestar del que disfrutamos los occidentales, por mucho que nos quejemos todos los días de la crisis y de precios de las cosas. Sí, de todas formas, en el caso de Uganda, yo no quiero dejar pasar también por lo menos recordar que precisamente en Uganda hace unos años se produjo el mayor suicidio colectivo de la historia de las sectas, una historia muy turbia que tampoco quedó nunca demasiado clara. Recordemos que allí se produjo el 17 de marzo del año 2000 el suicidio, entre comillas, colectivo de más de casi 800 personas, entre ellos más de 80 niños, seguidores de una organización curiosamente denominada la Restauración de los Diez Mandamientos, de otro antaño líder político y visionario de Uganda, que decía que se le había aparecido la Virgen, Jesucristo, y que había grabado en cinta magnetofónica una conversación con ellos, y era uno de los muchos líderes milenaristas que anunciaba un inminente fin del mundo, que bueno, en el caso de sus seguidores sí llegó ese marzo del año 2000. Pero también ocurrió en Uganda y también pretendían reimponer los 10 mandamientos. No deja de ser curioso. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vienta@onda0.es. Podéis participar en la tertulia. Nos podéis enviar desde ya vuestros comentarios, preguntas, reflexiones acerca de cualquiera de los temas que hoy estamos abordando. Y sabéis que entre todos los que participéis regalamos dos ejemplares de la revista Historia Iberia Vieja junto con el libro Colón y Carta Templaria. Después hablaremos de los descubrimientos y de los hallazgos de esta investigación relacionada con Colón. Lorenzo, ¿querías dar algo más a propósito? Sí, eso de lo que comentaba Manuel. Nosotros tuvimos la inmensa fortuna, recordarás, Manuel, cuando ocurrió aquello hace 10 años, ¿no? Cuando la gente esperaba pues poco menos que ese efecto 2000, ¿no? Que finalmente iba a acabar con los ordenadores de medio mundo. En este caso lo que llegaba era el final de los tiempos para estas personas, ¿no? Se encerraron un viernes por la mañana en la iglesia a la que iban a rezar cada día, pero ese día pues decidieron que querían entrar en contacto con Dios de una forma más directa, de tal forma que le pegaron fuego a la iglesia y de allí, yo entiendo que casi haciendo caso a su propio apellido, tuvimos la oportunidad, gracias a la intermediación del fantástico reportero Fran Contreras, de entrevistar a una de las personas que salió vivo de este lugar. Él se llamaba Bernal Atuaire. Yo entiendo que iba a su aire el hombre y por eso se consiguió salvar, ¿no? Pero en este caso lo que narraba era, independientemente de esta broma que no tiene ninguna gracia, pero lo cierto es que lo que él narraba era absolutamente dantesco, ¿no? Ver cómo la gente, niños, adultos, acudían a este lugar pues prácticamente con la convicción de que llegaba el final del mundo, de que verdaderamente iban a entrar en contacto con lo que ese líder absolutamente enloquecido promulgaba. Y es cierto que, no al nivel de lo que ocurrió en Uganda, pero sí es cierto que aquí en España, ¿verdad, Manuel? Tú lo has investigado bastante en profundidad. Hemos tenido casos parecidos, ¿no?, de ese fanatismo religioso que en España no ha llegado, evidentemente, a esos límites, entiendo, pero que se pusieron los medios. En grupitos muy pequeños o de forma individual, ¿no? No, llevamos grupitos, incluso en algunos de ellos, bastante suculentos, ¿no? Es decir, había bastante gente. Concretamente yo recuerdo uno de los casos en Almería, que incluso finalmente el propio policía que intervino poco menos que le echaron los perros. Acabó el hombre prácticamente como acusado, ¿no? Porque aquello era libertad de culto y podían hacer lo que les diera la gana, ¿no? Por lo tanto, no hemos tenido casos similares en el sentido de que aquí pues murió muchísima gente, pero bueno, ves lo que puede dirigirse ese fanatismo religioso, ¿no? Que bueno, que poco menos que te crean esa comparativa o esa unión en un estado que por un lado va la parte armamentística, por otro lado va la parte religiosa. A mí me recuerda un poquitín, salvando la distancia, pues por ejemplo al Haití de François de Wallier, ¿no? Cómo mezclaron esa historia de vudú con la política, con una dictadura de encubierta, nada, directamente era una dictadura, y como también ahí desaparecieron muchas personas, todo gracias a lo tan terrible que había esa religión que era el vudú y que desde luego no tiene nada que ver con lo que esta gente promulgaba. De todas formas, la indefensión que tienen los niños, ¿no?, en el continente africano es que es terrible. Ya aparte, comida lo tienen dificilísimo. Luego, los militares, pues este psicópata directamente hace lo que le da la gana en diferentes países. Encima, con la excusa de los recursos naturales, le dejan andar libremente. Hay una película, Silvia, que yo recomiendo. Yo me imagino que muchos oyentes habrán visto, vosotros seguro. La de Leonardo DiCaprio, ¿no? Diamantes de sangre. Sí. Ahí se ve perfectamente la táctica de lavado de cerebro a un niño adolescente que acaba literalmente odiando a su padre. Es terrible. Fijaros que es real. Sí, sí. Y Y sobre todo, que tendemos en muchas ocasiones a decir, los líderes de estos países africanos, corruptos, se quedan además con todo el dinero del que llega desde fuera, y no tenemos solamente que apuntar ahí, sino que hay influencias exteriores que provocan todo eso. Eso es lo que quería decir yo ahora. Diriges a Londres y a muchos sitios más. Fijaros que esta noticia nos lleva a otra. Justamente coincide con el hecho de la aparición del libro El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, de nuestro flamante premio Nobel actual, en el que se habla fundamentalmente de otro de los elementos que con el coltán fueron determinantes a la hora de explotar a las poblaciones africanas, que fue efectivamente el caucho, la explotación del caucho en el Congo belga y en otros lugares así. Y con la aparición, pues, digamos, de los hidrocarburos y tal, dejó de utilizarse aquel caucho de aquella manera tan masiva. Quizá con el coltán suceda lo mismo en el futuro, pero habría que pensar un poco en todo esto. ¿Cuál es la próxima cosa que va a ser ambicionada para dominar a Tante, ¿no? Gracias, y el coltán casi ha pasado a un segundo plano debido a su escasez, que empieza a ser ya bastante notoria. Nunca ha sido un mineral importante, y ahora hay todo este tipo de elementos propios de nuestra vida tecnológica, ya no solamente se utilizarán para ellos, sino otro tipo de minerales similares, y que se consiguen de forma muy, muy similar. Es independiente el nombre, ¿no? Se llama la tierra rara, ¿no? Le están definiendo. Tierras raras, claro, están reunidos dentro de todas las tierras raras, que se juntan varios minerales ahí. Pero independiente, el nombre coltan, tungsteno, wolframio, en su momento en nuestro país, que también nos utilizaron bastante desde el exterior por ese mineral que nosotros teníamos. Y al final, al final el que se queda el dinero siempre es el de fuera, nunca es el que habita esa tierra. Exacto, ese, no, ese es el asunto. Y también hay que aplaudir la labor de gente que pues está muy metida en la religión, misioneros, tanto pues personas laicas que tienen relación con la religión de alguna manera y que ayudan muchísimo al pueblo africano. O sea que ahí también hay que darle su importancia. Juan Ignacio, hablamos de inventores españoles y de uno que se ha redescubierto. Es una historia bellísima la suya. No es única, porque hay muchos inventores españoles fantásticos y fascinantes, y podríamos ahora empezar a hacer una lista y un listado, y no tendríamos programa para hacerlo, y nos quedaríamos de piedra al saber que muchas de esas cosas que podemos contar fueron descubiertos, o pues fueron inventados, mejor dicho. Hablamos de desarrollos a partir de la tecnología o a partir de la imaginación. Una exposición que nos ha puesto al descubierto que si la NASA es lo que es, en cierto modo, gracias a un español. Bueno, ciertamente aquí hay mucho talento desconocido, como dice el viejo dicho, el más tonto hace relojes, y en este caso concreto un personaje... Ese era suizo, ¿eh? No español. Un personaje, bueno, ojo, cuidado, que parece ser que tiene sus precedentes aquí en la provincia de Valencia, el tema de los relojes, pero en fin. El caso es que ahora vamos a hablar de un personaje muy poco conocido y, sin embargo, que fue importante porque fue un político que incluso llegó a ser presidente de gobierno en el exilio. Presidente de gobierno republicano. Estamos hablando de Emilio Herrera Linares, un hombre que nace en el año 1879 y moriría luego en Ginebra en el año 1967. Ingeniero aeronáutico, amigo de Torres Quevedo, de Juan de la Cierva y otros muchos. Torres Quevedo, Leonardo, que es nuestro propio Leonardo, que es un personaje fascinante. Otro que realmente podíamos sentirnos muy orgullosos de tener mentes como ella, ¿no? Qué dirigibles llegó a construir y a poner en marcha y en funcionamiento. El transbordador que cruza las cataratas del Niágara y que se sigue utilizando en turismo, tiene 100 años, sigue en funcionamiento desde entonces, lo desarrolló un español, fíjate. Bueno, Leonardo Torres Quevedo. Tantas cosas han desarrollado españoles hoy, por ejemplo, y saliéndonos un poco del tema de Emilio Herrera, estamos cercanos a uno de los grandes genios de la historia de la arquitectura, que ha hecho algo que nadie nunca ha hecho, que fue Antonio Gaudí. ¿Sí? Las soluciones arquitectónicas que emplea en lugares como la Sagrada Familia son tan absolutamente insólitas que realmente yo creo que hay muchos arquitectos que no saben ni siquiera ni cómo las concibió, ¿no? La calculadora es otro invento español, las primitivas calculadoras de Valera, de un gallego. Bueno, es fascinante. Pues Emilio Herrera Linares, que entre otras cosas anticipó cómo sería la aeronáutica que podría subir hasta la estratosfera, con lo cual, digamos, anticipa la era espacial, crea en 1935 un globo aerostático que era capaz de llegar hasta los 25.000 metros de altura. Y además, para poder estar en semejante artilugio, claro, había que llevar unos trajes especiales que tenían que llevar los tripulantes de este aerostato. Este traje especial tenía micrófono, se podía respirar, tenía un sistema antibao, termómetros, barómetros, otros elementos que podían recoger muestras y además iba con una cierta presurización. O sea, el antecedente de lo que es el traje espacial. Y precisamente en un hombre que ya digo que no solamente fue un científico, porque a pesar de que era un hombre que se le consideraba monárquico, la guerra permanece fiel al bando republicano y tiene que exiliarse de España en un momento dado y se marcha. Y ya digo que entre 1960 y 1962 fue el presidente del gobierno republicano en el exilio. Uh-huh. Un personaje de estos para la historia nuestra, como tantos otros, totalmente desconocidos. Desconocidísimos, ¿no? Y los hay fascinantes. Y capaz de subir a 25 kilómetros de altura. Nada más y nada menos, con ese traje espacial que lo vemos y no se diferencian tantos de los que después han empleado, evidentemente más rudimentario, pero su diseño es fantástico y fascinante, ¿no? Has mencionado de la cierva, también podemos hablar de Monturiol y sus ígneos, los submarinos. Sí, está la lucha, que si fue él, que si fue Peral. Lo cierto es que fueron todos, fueron los dos los responsables del desarrollo del submarino, cada uno en una época y cada uno en un camino distinto, ¿no? Y los más misteriosos y más antiguos, entre los cuales, desde luego, la figura fundamental, por encima de cualquier otro, es don Juan Eloturriano, uh-huh. O Giovanni Torriani, que en Toledo creó un mecanismo para subir el agua al Alcázar, que todavía hoy día podemos ver alguna de sus piezas, porque hay dos piezas, los juanelos que están en el Valle de los Caídos, los han situado allí y formaban parte de la estructura de aquella impresionante máquina. Un personaje bastante desconocido también, que incluso era capaz de crear autómatas. Cuando son la 1:47 minutos de la madrugada en México, bueno, depende, en México deben ser ahora las 7:47 de la tarde. Dentro de muy poquito empezará a sonar, ¿verdad?, algún arco corrido. Hombre, yo me puedo poner a cantar, pero claro, yo con Maese Cuesta aquí al lado, evidentemente no lo voy a hacer, no me voy a atrever. Nos situamos, perdona, primero contexto, la pasada semana estábamos en el día en el que estábamos, en la noche de Halloween, y uno de los temas que surgió durante la conversación es cómo se celebraba en diversos países, en este caso nos vamos a entrar en América, cómo se estaba celebrando y con qué nombres esa misma noche, que es un acontecimiento universal, no solamente de nuestro país, no solamente de Estados Unidos, sino que cada país tiene su propia idiosincrasia. Pero en México, bueno, verdaderamente brutal, ¿no? Es una cosa alucinante. En México, fíjate, hay tres países que te diría que son realmente para darles de comer aparte, ¿no? En este caso México, Nicaragua y un poquitín Guatemala, ¿no? Por el tipo de rito que realizan durante la noche de los muertos. Para ellos, pues para que os hagáis una idea, el día 1 es el día en el que regresan las almas de los niños y el día 2 en el que regresan las almas de los adultos. En todos, prácticamente en todos los países de América Latina, en las casas se colocan unos altares donde se pone la fotografía del difunto, donde se pone la comida favorita, donde se pone pues elementos que a lo largo de su vida, pues de una forma u otra, a él le gustaron. Pero hay cosas particulares, ¿no? En México, por ejemplo, pues evidentemente el Día de los Muertos, como le llaman ellos, de los fieles difuntos también, pues evidentemente tiene una herencia cultural que nos lleva más de 3.000 años atrás. Ahí hay una mezcla de aztecas, mayas, purepechas, nahuas, totonacas, en definitiva, las diferentes culturas que han pasado por México y que en el momento en el que llegan los conquistadores, especialmente los clérigos, se quedan absolutamente aterrados, ¿no? Porque la visión de la religión católica, esa visión quizás un tanto oscura, temerosa, hay que temer a la muerte para que la religión te dé la propia llave para poder acceder a los cielos. En este caso se dieron cuenta de que allí no. Allí se representaba la muerte tal y como era, huesuda, peluda y casi fea, ¿no? Y en este caso, pues verdaderamente llama poderosamente la atención cómo, pues por ejemplo, en México en concreto, en el primer día que es el día en el que, como te digo, regresan las almas de los niños, esa es la creencia, pues por ejemplo, se exponen muchas calaveras, ¿no?, en las calles de México. Hay que decir que, bueno, pues por ejemplo, por la noche colocan, aparte de una serie de adornos en las tumbas, también colocan lo que es la flor del Jempachuchit. Que me perdonen los mexicanos si no lo he pronunciado bien. Entendido perfectamente. En fin, vamos a decirlo en castellano. La flor de la naranja. Es la flor que además florece en esta época y es precisamente por ello por lo que se coloca en estas tumbas, al margen de colocar pues alimentos, bebidas, siempre sobre las tumbas. Y evidentemente ese día es especialmente venerada. Por un lado, lo que sería ese, bueno, pues es una vista al pasado, ¿no? A ese pasado indígena, que sería la representación de la calaca, o también conocida como la Catrina. Vendría a ser una especie de remedo del dios Mictlantecuhtli. También lo he pronunciado bien. Sí. Al que también era conocida como la Dama de la Muerte. Pues bien, esta calaca va muy unida también a la conocida como Santa Muerte, que también evidentemente se venera mucho en este Día de los Muertos. ¿Hasta qué punto se produce ese hermanamiento entre la calaca, que es una figura completamente deshuesada, vestida de las más diversas formas, con los más diversos trajes, casi llega a crear moda, y la célebre Santa Muerte, tan seguida, entre otros, por los narcotraficantes? Pues bueno, hay una unión que la podemos encontrar. Dicho finalmente, los corridos, que es las coplillas cantadas típicas de la zona de la Baja California, toda la zona Sinaloa, toda la parte del desierto de Sonora, pero quizás la forma menos fina y la más real sería ponerle lo de narco corrido. Sí. No me voy a poner. Ya forma parte del folclore mexicano. No, evidentemente, estamos hablando de que es folclore actual, es folclore de formación. Especialmente dirigido, ¿no?, a un tipo de cliente muy especial. Sí, por sí, lo sí. Tanto, como no me voy a poner a cantar, ¿qué os parece si escuchamos un narco corrido dedicado especialmente a ese día y a esa Santa Muerte? Al Día de los Difuntos. Al Día de los Difuntos. Atención, señores, lo que dicen he corrido. Se trata de mi patrona, que me trae bien protegido. A mi Santísima Muerte siempre la traigo conmigo. Del día, la patrona está conmigo. Así es, la música que se oye en días como el pasado domingo en podemos México, además, sí. Escucharlo, Bruno, además lo podemos escuchar desde los mismos cementerios donde con ese guitarrón gigantesco se acercan los mariachis, entre otras cosas, o más bien, los de los grupos de los corridos se acercan a los cementerios para cantar a la patrona, para cantar a los difuntos, mientras además de menú ofrecen, pues por ejemplo, pan de muerto, cráneos hechos de azúcar o las calaveritas, que son parte de los obsequios que se reparten en ese día. Que tienen una auténtica cura alrededor de la muerte. Absolutamente, pero además es que no tienen miedo, y es lo bonito, es decir, la muerte no deja de ser un paso más hacia otra vida, no es el miedo que quizás se nos ha inculcado aquí en Occidente. Ellos han rescatado esa parte positiva de las culturas del pasado, de las culturas indígenas, y la han adaptado al momento actual, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? Mientras escuchamos de fondo este corrido, pues por ejemplo en Nicaragua es todavía más espectacular, va mucho más allá, y además en el sentido estricto de la palabra. Quizás a nuestra vista sería hasta terrorífico, porque decidme vosotros, ¿quién se atrevería a pasar la noche de difuntos durmiendo encima de la tumba del fallecido, del familiar fallecido? Yo entiendo que no todo el mundo lo haría, especialmente porque en noviembre en determinadas partes del mundo hace mucho frío, pero bueno, también es quizás demasiado morboso, ¿no? Pues en Nicaragua no solo hacen esto, además pues plantan su comida, comparten, debaten con la persona que ya se ha ido, y además duermen al lado de la tumba durante toda la noche. Pero es que en Ecuador lo que se celebra es un auténtico banquete, es decir, allí alrededor de una comida bastante suntuosa, donde están las, por ejemplo, las guaguas de pan, que son figuras de pan con formas de niños, también van acompañadas de lo que se conoce como colada morada, que es una bebida hecha de maíz, también de frutas, de violeta, de moras, pues se ponen morados, ¿no? El día es una auténtica fiesta, no hay que llorar, hay que reír, porque el que se ha ido ya está mejor, ¿no? Incluso en Ecuador, las propias comunidades indígenas, y esto es una cosa absolutamente fascinante, celebran un antiguo rito, que es el encuentro con el fiel difunto, durante una comida que sí se celebra, vuelvo a repetir, sobre la tumba. Pero aquí, la creencia es que ese muerto vuelve cada año, y entonces hay que preparar los platos favoritos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, los vivos esperan a que el invitado haya terminado de comer antes de servirse a ellos mismos, ¿no? Y aseguran que en la mayoría de las ocasiones solo quedan las sobras. Con lo cual, imaginaros, ¿no? Es verdaderamente interesante también aquí en Ecuador, por ejemplo, en algunas regiones, especialmente regiones indígenas, pues se le invita al difunto a jugar al juego del Pirurui, que es un juego pues con dados. Los dados están tallados en hueso de llama y con ellos, pues por ejemplo, se pueden resolver desacuerdos, adivinar el futuro. En definitiva, es un encuentro tan directo con la muerte, con aquel que ya se ha ido, que lo tiene más vivo que nunca. Yo creo que es lo más maravilloso, ¿no? rosa.vientos@andacero.es, la dirección de correo electrónico a la que os estáis dirigiendo, y vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes de San Martín Expósito. Desde Madrid, Jaime nos escribe y nos invita a ir a Santiago de Compostela. Nos pregunta si hay alguna nueva investigación o dato reciente que ayude a aclarar si en la tumba de la Catedral de Santiago de Compostela está enterrado el apóstol o Prisciliano. ¿Quién está, Manuel? Hombre, Prisciliano, por supuesto, sí. Pero eso no lo decir nunca. Estamos hablando de la tercera. Hombre, el Santo Padre nunca iría a la tumba de Prisciliano, evidentemente. ¿Y entonces dónde está? De todas formas, hace unos años ya, yo recuerdo que había salido una noticia de que se había descubierto una cripta, claro, porque la catedral está construida encima de la antigua capilla original, ¿no? Y que se había descubierto una lápida del siglo I que podía alentar las teorías sobre Prisciliano, y aquello quedó, bueno, incluso se habló de una comisión que vendría desde el Vaticano para investigar, y no podía hablarse del tema, o sea que posiblemente hubiese algo interesante, pero bueno, yo creo que cada vez más gente tiene claro que Santiago, el apóstol, nunca estuvo en Compostela. ¿Más consultas? Pues tenemos a Sergio, que quiere preguntarnos sobre el extraño caso de zombificación ocurrido en Haití en 1918, por el que un tal Tillo Sept y su esposa utilizaron personas muertas zombificadas como mano de obra en la recolección de azúcar. Dice, hay numerosos autores que hablan de la veracidad del suceso. ¿Conocéis el caso? Manuel, estás para ti también. Hombre, hay muchos casos, hay muchísimos casos bastante documentados de la zombificación en Haití, solo que está mal expresado, no son muertos, nunca llegan a morir. Me corregirá Lorenzo, también conoce el tema si me equivoco, pero la zombificación muy probablemente se debe a una droga, al putré, el polvo zombie, que en realidad es una composición química con más de 100 elementos distintos, pero basados en la tetrodotoxina, que es una sustancia que sale del pez globo, del Fuji, que es una auténtica obra de arquitectura, como de arquitectura química, cómo se prepara por los ungán, los brujos, digamos, del vudú haitiano, y es un veneno muy rápido. En realidad es un anestésico que lo que hace es que descienda el ritmo cardiorrespiratorio, que los familiares crean que esa persona ha muerto y que se ha enterrado vivo. Esto, independientemente de las lesiones cerebrales que produciría esa droga, hay un estudio muy profundo de un etnobiólogo de la Universidad de Harvard, Webb Davis, que se publicó como El enigma zombie, quiero recordar, y que dio lugar a una película que se llama La serpiente y el arco iris. Él, como otros, habría conseguido unas muestras de ese putre, de ese polvo zombie, que habrían sido analizadas y que resolverían este misterio, ¿no? Lorenzo, apuntar una cosita. No, simplemente, ya era precisamente lo que estaba diciendo Manuel. Una recomendación, eso. Ese libro. Ah, perfecto. El libro y la película, ¿verdad? El libro y la película son magníficos, pero el libro es que es absolutamente real y es todavía casi casi más increíble que la película. Es la investigación del propio Davis, que es un libro fascinante. Una consulta rápida más. Sí, solo una duda también. En el reservado.es hablamos del polvo de Ekong, que es algo parecido también. Y por cierto, hablando del reservado, Fernando Rueda, dentro de muy poquitas horas, a las 12, encuentro digital. Tal en la página web, en onda0.es, ya podéis participar, ya podéis enviarle las preguntas que estiméis oportuno, y mañana a partir de las 12 de la mañana, es decir, dentro de un ratito casi casi ya, empezará a responder a todas esas cuestiones. Muy rápido, Vicente, habla de los inuits de Anjikuni, desaparecieron, al parecer se vio en la zona un ovni antes de la desaparición. Nos pregunta sobre estos inuits. A la vuelta al informativo. Pensamos que decirle durante las noticias, las escuchamos y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Segunda hora de programa, segunda hora de tertulia. Vamos a recibir dentro de unos minutos al redactor jefe de la revista Historia Iberia Vieja. Hablamos de esos descubrimientos sobre la figura de Colón. Colón y la carta templaria, que además es el libro que sorteamos entre nuestros oyentes. A todos los que participéis esta noche en la tertulia, en rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. También vamos a estar en la biblioteca con Laura Falcó. Lara nos va a hablar de los negocios ocultos en el Vaticano y en concreto de un personaje que ha sido fundamental durante los últimos decenios en todo lo que tiene que ver con las finanzas de la Santa Sede. Será justito después de la tertulia, justo antes de las noticias de las 3 de la madrugada, esta noche en Onda Cero. Y muchos temas y muchas informaciones todavía por delante. Ellas, Manuel, tiene que ver, hablamos de cine. Y recordamos a nuestros oyentes que el próximo fin de semana estamos en Málaga, estamos en la Universidad de Málaga y estamos porque comienza allí el festival La edición número 20 del Festival de Cine Fantástico de Málaga, Fancine. Por ese motivo estamos allí, estamos en Málaga, para apoyar este festival, para apoyar el cine y para hacer el programa en directo. Pero si en el cine fantástico hay una película, posiblemente de las 3-4 que podríamos mencionar más importantes, fantástico, de ciencia ficción, de misterio, de terror, una de ellas es, desde luego, Manu Carballal, El Exorcista. Y la figura de la niña, decían que basada, aunque fuera muy tangencialmente, en un caso real, es objeto de estudio psiquiátrico lo que le pasaba a esa niña y lo que teóricamente le pasa a otros poseídos. Manuel. Sí, pues qué miedo, ¿no? De película, la historia de Regan. Y yo creo que a todos nos acongojó cuando vimos por primera vez, por lo menos la primera parte del Exorcista, basada en esa novela de William Peter Blatty, que habría recreado una historia real de un chico, no de una chica, que habría sido sometido a un exorcismo real en Estados Unidos. Bueno, pues lo que le habría pasado a ese muchacho, o lo que le habría pasado a la protagonista, Regan, la protagonista del Exorcista, no tendría nada que ver con una posesión diabólica, sino que sufriría encefalitis por anticuerpos contra receptores NMDA. O esto es lo que concluye la investigación de Joseph Dalmau, un investigador de la Universidad de Pensilvania, que se presentó en Sitges, en el 10º Congreso Internacional de Neuroinmunología, celebrado hace muy poco. Según las investigaciones que llevó a cabo Joseph Dalmau, existe un trastorno que se produce sobre todo entre chicas de entre 18 y 20 años, aunque también puede ser padecido por niños y adolescentes, que se caracteriza por una desestructuración del lenguaje, alucinaciones visuales, conversaciones imaginarias por teléfono, visiones de muertos, una certeza de una posesión absoluta de la verdad, un convencimiento de contacto directo con Dios, expresiones constantes de terror y esos retorcimientos espectaculares en el cuerpo que pueden desembocar en crisis epilépticas y en movimientos anormales de la boca, cara y ojos, y que están motivados por una función, a ver cómo explicamos esto. Se trataría, en un estudio en que ellos realizaron con más de 400 casos, de los cuales el 80% de los casos tuvo una curación completa, ellos llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, un pequeño tumor benigno incluso en un ovario de estas enfermas, pero con un tejido nervioso, provocaba una respuesta inmunológica en el cerebro contra ese tumor benigno y desencadenaba esta enfermedad que está originada en una proteína que afectaba esa parte de las neuronas y que producía un trastorno psiquiátrico, digamos, psiquiátrico en este caso, que podía ser interpretado, sobre todo en la antigüedad, con una posesión diabólica, pero que en la actualidad he interpretado en muchas ocasiones con un problema relacionado con el consumo de drogas y demás que llevaba a muchas de las personas que padecían esta encefalitis a los hospitales de urgencias y una vez analizadas pues se descubría que no había ningún resto de estupefacientes en su cuerpo, sino que el origen era precisamente este. Seguro que todos los sería una de las explicaciones, una de las posibles explicaciones que los psiquiatras ofrecen a distintas formas de supuesta posesión diabólica o posesión angélica que se dan en todas las culturas del mundo, no solo en la nuestra. Seguramente todos los oyentes se acuerdan de la niña del exorcista. Nos va a saludar de su con su peculiar forma. Me ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su maldito coño. ¿Qué está pasando? Era para los que se habían quedado un poquito dormidos escuchando la tertulia, si es que alguno se atrevía con los temas tan fuertes y tan interesantes que hemos tenido hoy, y escuchamos a la niña del exorcista. Lorenzo se ha quitado los cascos porque pelos carpias. Yo lo llevo muy mal. Independientemente cuando de decías sea... al principio, Bruno, lo de que no querías que nadie se durmiese. Exacto, exacto. De todas formas... No, pero ha sido cosa de Martín y Silvia, que lo han preparado urgentemente mientras escuchaban la noticia que nos estabas dando. De todas formas, una cosa es la ficción y otra es la realidad. Y la verdad es que en el caso de las posesiones diabólicas y los exorcismos, la realidad no tiene nada que envidiar a la ficción. ¿No? Estaba recordando ahora un caso terrorífico que Lorenzo también recuerda bien, el caso de Encarnación Guardia, esta mujer que murió de una forma terrorífica en el Albaicín, en Granada, hace unos años, en un exorcismo ilegal, en un exorcismo laico, llevado a cabo por varios familiares y por un pastelero que era curandero, vidente y estas cosas. Bueno, lo alucinante de esa historia, y que posiblemente podría ser reinterpretado o reanalizado en base a esta ponencia presentada por Josep Dalmau, estas nuevas investigaciones, es que yo en su día, cuando estuve allí, tuve la oportunidad de conocer al forense que hizo la autopsia del cuerpo de Encarnación Guardia, y según el informe de autopsia, que es lo alucinante de esta historia, todo lo que describían las personas que presenciaron el exorcismo y que estaban convencidas absolutamente, cuando son detenidos, cuando se hacen las primeras diligencias, se les toma declaración, ellos describían que lo que habían visto era una cosa con la que acabamos de oír, era una poseída por el demonio, como Regan en la película El Exorcista, que hacía unos movimientos, unos giros de cabeza totalmente anómalos, que tenía una fuerza espectacular, que se hablaba con una voz gutural, con dos voces totalmente diferenciadas, una masculina y una femenina. Esa es la descripción, digamos, textual, que la declaración que toman los policías a los testigos presenciales. Bueno, pero lo fascinante de la historia es que, según la autopsia que realiza el forense, todo lo que escribían podía haber ocurrido así, que cuando se hace la autopsia el forense descubre que se habrían desgarrado las cuerdas vocales de una forma tal que podían haber producido esa voz gutural masculina. La autopsia descubre también que se habían luxado las vértebras del cuello, lo que podía provocar esos giros de cabeza extraños, no girar completamente, pero sí unos giros de cabeza completamente anómalos. Es decir, la ciencia de alguna manera venía a demostrar que la descripción que hacían los testigos podía obedecer a algo explicable, y por supuesto no se trataba de una posesión diabólica ni sobrenatural. De todas formas, eso que comentas de estudios que hacen, ¿no?, los científicos, son muy importantes, porque recuerdo no hace mucho un capítulo, no sé si era en House, y salía el caso de una niña que se creían que estaba poseída, que estaba esquizofrénica, oía voces, y los padres estaban desesperados, y la chica lo pasaba tan mal que ya lo que quería realmente era suicidarse. Y lo que hicieron fue, a base de estar estudiando su caso, diagnosticarla, hacerle pruebas, al final lo que tenía era un problema en los oídos, que realmente lo que hacía era aumentaba muchísimo todo. Entonces sí, escuchaba, escuchaba voces, escuchaba todo, pero porque escuchaba lo que había fuera, lo que había alrededor. Lo que teóricamente era inaudible en condiciones normales. Eso es, y entonces estaba volviendo loca, y claro, llegaron a darle una explicación científica y ya pudieron tratarla. Pues fíjate cuántos casos se han tratado así en nombre del demonio, ¿no? Claro. Qué lástima, qué desgracia. En el caso este que comenta Manuel, es que fue tan brutal que yo entiendo que esta mujer llegara a realizar esas contorsiones casi imposibles, porque es que literalmente era para retorcerse lo que le metieron en el cuerpo, cómo la envenenaron prácticamente a base de ungüentos, bicarbonato, en definitiva. Si es que a esta mujer no le quedaba más remedio que retorcerse así, porque fue una barbaridad. Es que la realidad es más terrible que la ficción. Sí. Y bueno, y la cantidad de gente que se ha quedado, hablando del exorcista, con insomnio, días y días después de ver la película. A mí me pasa, yo la he visto una vez y no vuelvo a verla. Hace unos años tuve, abundando en todo esto, la oportunidad de trabajar con cuatro neurólogos bastante eminentes, creo que de los mejores del mundo, en un programa sobre el control de la epilepsia para una firma farmacéutica. Estos afirmaban que había formas de epilepsia poco conocidas que cursaban con este tipo de síntomas. Y que realmente era un problema porque casi era una epilepsia por cada enfermo. O sea, que eran formas de epilepsia, pero formas de epilepsia muy personales. A lo mejor que solo afectaban a una sola persona con síntomas parecidos entre unas y otras, pero sin genuinos. Sí, sí, quizá la diferencia entre casi todos los casos es uno de los problemas a los que se enfrentan los médicos y los neurólogos para tratar la epilepsia. Manuel, esta semana, este fin de semana, en Ávila se ha celebrado un congreso de psiquiatría que mucho que ver con esto que estamos comentando. Claro, fíjate, es la otra lectura, es la otra cara de la moneda, porque si en un lado, en un aspecto de los fenómenos sobrenaturales, de las posesiones, están las interpretadas como maléficas, como malignas, como diabólicas, en el otro lado están las posesiones o los arrebatos místicos, marianos, angélicos, es toda la parte mística de todas las religiones, no solo del cristianismo. Y efectivamente acaba de clausurarse en Ávila el primer simposio internacional de psiquiatría y experiencias religiosas, con la presencia de casi 200 profesionales que han llegado desde Canadá, Australia, Dinamarca, Brasil, Egipto, Reino Unido, Suiza, Austria y los Países Bajos, y que han intentado encontrar, yo creo que han fracasado, pero han intentado encontrar un punto de acuerdo, un punto de intersección entre el mundo de la mística y el mundo de la psiquiatría. Claro, desde una percepción muy purista de la psiquiatría, todas las experiencias místicas, esos arrebatos, esas voces, esas comuniones con Dios, con lo inefable, claro, tienen una interpretación psiquiátrica muy concreta y que tampoco tiene nada que ver con lo sobrenatural. Y probablemente ahí nos encontramos ante una de las limitaciones de nuestro paradigma científico. Para un psiquiatra, como para un médico, cualquier persona que exprese que se comunica con el más allá, con lo sobrenatural, que escucha voces, que siente presencias inefables, que ha recibido una verdad revelada, pues lo más probable es que reciba un diagnóstico muy concreto, ¿no? La psiquiatría y la medicina no entiende mucho de cosas sobrenaturales ni de cosas paranormales. En este caso en concreto, a mí se me ha parecido muy oportuno que, además de la presencia de importantísimas personalidades de la psiquiatría, como el doctor López Ibor y muchos de los académicos, antropólogos, psiquiatras que han participado en este encuentro, me ha parecido muy interesante, especialmente interesante, que se haya contado con la presencia de profesionales como Driss Moussaoui, que es el presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social de Marruecos, y que ha expuesto la especie sufí de los místicos sufíes, porque lo más interesante cuando te acercas al mundo de la mística, yo he tenido la suerte de participar en Ávila en otros congresos de mística en los años anteriores, es que los mismos fenómenos, las mismas descripciones que hacen nuestros místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, todos los místicos cristianos o católicos, exactamente las mismas palabras las encontramos en los místicos budistas, en los místicos musulmanes de otras culturas, ¿no? Claro, esto tiene dos lecturas: o bien que se enfrentan a una experiencia sobrenatural, a una experiencia trascendente similar, o bien que padecían el mismo tipo de trastorno psiquiátrico. Una de las conclusiones que a mí me ha llamado también la atención, porque incluso lo podríamos interpretar en clave evolutiva, ¿no? El hecho de cómo las creencias han supuesto para los hombres a lo largo del tiempo y para la humanidad una forma ya no solo de refugio, sino incluso que entre quienes las tenían de forma, y las tienen de forma más firme, existe una mejor predisposición a la hora de enfrentarse a enfermedades graves e incluso hay una relación directa con el estado de salud. Claro, vamos, en otras ocasiones hemos traído noticias a la tertulia hablando de eso, de cómo las creencias religiosas, cómo se han realizado distintos estudios sociológicos, psicológicos, antropológicos, sobre cómo influyen las creencias religiosas o las creencias espirituales en una sociedad, y también en varias ocasiones hemos hablado de los beneficios de la oración. Jesús decía que la fe movía montañas. Bueno, pues probablemente las personas con una fe importante, con unas creencias importantes, y esto es algo que está bastante estudiado, tienen una mejor predisposición hacia la enfermedad, pueden utilizar esa esperanza o esa convicción en una creencia para facilitar el desarrollo de esa enfermedad. Yo creo que esto es algo que está bastante estudiado. El problema del enfrentamiento psiquiátrico a los fenómenos místicos es cuando se describen fenómenos que no se limitan a una cuestión psicológica, sino cuando ya nos vemos en cosas como los fenómenos físicos, el misticismo, que aparecen también en distintas culturas. Ahí es donde la psiquiatría dice stop, hasta aquí llegamos, y a partir de ahí ya nos meteríamos en otros derroteros bastante más farragosos desde el punto de vista científico. Joaquín, ¿no hace cuesta a este propósito también una nueva investigación que nos presentas ahora y que cuentas a todos los oyentes? Tiene que ver con los beneficios que tiene la meditación sobre la salud. Pues efectivamente esta se viene a sumar a todas las investigaciones anteriores que se han hecho en este sentido, en cuanto a que la meditación era capaz de generar una serie de neurotransmisores, como por ejemplo la endorfina, capaces de provocar estados de euforia, estados de felicidad o estados de mayor calma. En este caso concreto, lo que nos aparece como efecto colateral de la meditación es la aparición de una actividad de una enzima que es la telomerasa. La telomerasa está encargada fundamentalmente de organizar la salud celular y de vigilar precisamente porque las células estén sanas. ¿Cómo funciona la telomerasa? Pues fundamentalmente hace que los extremos de los cromosomas se estiren y entren en contacto otros de una manera muchísimo más cercana y muchísimo más firme. Los telómeros son precisamente este tipo de ramificaciones que provocan ese estado justamente de mayor contacto. ¿Esto qué es lo que viene a demostrar, como tantas otras veces? Pues que la meditación es una práctica que la humanidad empezó de alguna manera de un modo intuitivo, en la búsqueda quizá de un contacto religioso más íntimo por parte del hombre, del cual le han venido posteriormente fenómenos como el que hemos estado ahora analizando hace un momentito, con prácticas sufíes o las prácticas místicas en la España del Siglo de Oro. Y en otros momentos también, pero vamos, fundamentalmente en la España del Siglo de Oro. Y que realmente la experiencia de bienestar, que sería no solamente la experiencia mística, sino la experiencia de bienestar que venía a pesar de todos los terroríficos, digamos, padecimientos a los que se sometían voluntariamente gentes como María Jesús de Ágreda o como San Pedro de Alcántara, realmente les llevaban a un estadio de euforia interior y a un estado de felicidad que puede incluso ser extrapolable a lo que llamamos la experiencia de la contemplación divina. Uh-huh. La ciencia, ahora mismo la medicina, nos está demostrando que ahí había una base fundamental de funcionamiento que en aquellos momentos evidentemente no tenían, pero que hoy día sí que la estamos detectando. Y si no, Lorenzo, si no meditamos, nos dibujamos y nos hacemos un tatuaje. Por lo menos lo hacían, antiguamente. Sí, señor. Muy, muy, muy, hilando fino, hilando fino. Bueno, sí me gustaría comentar, antes de dar paso a esta nueva información, con respecto a estableciendo un puente, ¿no?, entre lo que ha comentado Juan Ignacio y lo que comentaba anteriormente Manuel. Evidentemente, pues son experiencias que no se pueden probar, todavía están en ciernes, ¿no?, desde el punto de vista psiquiátrico, por lo tanto no se pueden demostrar desde el punto de vista psiquiátrico, que salvo la autosugestión del personaje que la vive, pues sea algo real, haya algo de real detrás. Sin embargo, lo que decía Manuel muy acertadamente anteriormente con respecto a que más allá de las experiencias místicas, que haya algo real, algo físico, ahí sí que verdaderamente es cuando, yo recuerdo cuando Fernando Jiménez del Oso, que aparte de gran divulgador, también era un excelente psiquiatra, decía, es que la psiquiatría no puede explicarlo todo. Hay una franja importante con respecto a fenómenos, por ejemplo, fenómenos marianos, donde se producen fenómenos extraños alrededor de estos, que nada tienen que ver con esa supuesta aparición de la Virgen, que seguramente ni tan siquiera se aparece, pero sí se producen fenómenos paranormales que sí podría investigar la propia psiquiatría o los investigadores de esta ciencia en ciernes, que es la paraciencia. Por ejemplo, me venía a la cabeza esas escenas terribles de los años 60 en blanco y negro en San Sebastián de Garabandal, norte en Cantabria, donde pues niñas de apenas 12-13 años descenden por los pedregales de la alta montaña, de la montaña cántabra, descendían de rodillas y de frente a la gente que les seguía. Y es que la gente que les seguía eran incapaces de alcanzar a aquellas niñas que estaban en trance de la velocidad tan tremenda que llevaban. Eso está grabado, evidentemente fue pues investigado, estudiado por psiquiatras y tan sumamente eminentes como el padre, como el también sacerdote, padre Pucernau, por ejemplo, y llegaron a la conclusión de que las niñas no mentían, de que realmente había algo extraño y que detrás de esos fenómenos místicos, esa parte física sí que es interesante, porque la otra parte quizás sea más subjetiva. Yendo a la momia, ya sabes que yo, todo lo que sean momias, todo lo que sean, en fin, tumbas. Tumbas, en fin, nos vamos a ese pasado, ¿no? Y pues, tatuajes, sí. Y tatuajes. Hombre, si llevas una Harley, pues también. No, pero yo no llevo tatuaje. Ah, ¿no? Entonces no está completo. Y si lo llevo, no te lo voy a enseñar. Tampoco quiero verlo yo, ¿eh? Bueno. O sea, que tranquilo. Bueno, pues hombre, el tatuaje quizás siempre ha sido visto de una forma un tanto despectiva, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo. Y de hecho, hasta hace muy poquito tiempo, por ejemplo, en Japón era utilizado para marcar a los reos. A la gente que directamente iba a la cárcel se le colocaba un tatuaje, pues al más puro estilo de lo que se podía hacer en su momento en los campos de concentración de los nazis, ¿no? En este caso, el tatuaje nos remite a un tiempo muy pasado, muy relacionado con lo que era la creencia puramente ritual de ese hombre del pasado. Por ejemplo, Opchi, del que ya hablamos hace unas semanas, el hombre de los hielos, hace 5.200 años, cuando vivió, pues él ya tenía tatuada tanto la espalda como las rodillas, ¿no? En Egipto, hace 3.000 años, aunque estaba restringido principalmente a las castas de sacerdotisas, también estas estaban tatuadas. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona maorí o a la zona pascuense, ¿no?, a Rapa Nui, a la isla de Pascua, allí vemos, por ejemplo, cómo los antiguos Rapa Nuis, los que levantaron esas fantásticas y con las estatuas que eran los Moai, pues llevaban tatuados también en piernas y brazos desde su pájaro sagrado, el pájaro Manutara, que era realmente feo, y ello se podía ver de hecho en los propios tatuajes, hasta el gran dios Makemake, otra representación pues más bien terrorífica. Y sin embargo, vuelvo a repetir, parece que ese aspecto ritualístico se ha perdido y nos queda algo que, bueno, pues que ya se va superando esa parte despectiva que puede tener, pero bueno, en fin, que también tiene su parte importante dentro de lo que es la mística, ¿no? Y en este caso nos tenemos que ir a Perú, concretamente al desierto de Chiribaya Alta, donde, a pesar de que este hallazgo, el de esta momia, se hizo hace ya 2 décadas, hace 20 años, a día de hoy los diferentes estudios que se llevan realizando en estos 20 años, continúa esta momia despertando pues muchas incógnitas y sobre todo desvelando muchas sorpresas, ¿no? Estamos hablando de una persona que fue enterrada, que fue momificada hace más de 1.000 años. Istmo, pues lo que se ha encontrado en su cuerpo es que la piel estaba cubierta con numerosos tatuajes. Hay que decir que, por ejemplo, en lo que eran sus miembros, manos, piernas y brazos, había representaciones principalmente de animales, ¿no? Hablamos de pájaros, reptiles, simios también había representados. Y sin embargo, lo que los investigadores le ha llamado poderosamente la atención de esta momia de Chiribaya Alta es el hecho de que alrededor del cuello tenía una serie de círculos concéntricos. Aquello se salía de cualquier otra representación que tuviera por el cuerpo, que sí era más definida, o sí por lo menos más reconocida, correspondía a animales. Pues bien, los investigadores se han puesto en marcha, han empezado a analizar esos círculos superpuestos que tiene en el cuello, como os digo, y bueno, pues mediante el uso de microscopio y técnica espectroscópica, la doctora María Ann Paps y sus colegas de la Universidad Médica de Graz en Austria han descubierto datos ciertamente interesantes sobre los tatuajes que porta esta momia peruana. Pensar que generalmente en ese pasado, hace 1.000, 2.000, 3.000 años, cuando se tatuaban, utilizaban en la antigüedad una mezcla de cenizas u hollín. Pues bien, esos componentes han sido encontrados en los tatuajes que representan animales y que están en esta momia. Sin embargo, los que aparecen en el cuello no. Y esto es algo realmente extraño. ¿Por qué? Pues porque están conformados por restos de plantas medicinales que fueron quemadas. Con este hollín que surgió de esa planta medicinal es con lo que se hizo el tatuaje. Por lo tanto, aquí la doctora Paps y sus colegas han llegado a la conclusión de que esto indicaría que nos encontramos ante dos grupos distintos de tatuajes que fueron igualmente realizados con dos finalidades diferentes. ¿Y cuáles eran estas finalidades? Pues bien, mientras los primeros serían meramente decorativos, los del cuello tendrían una finalidad curativa y de carácter ritual. Con lo cual, pues mira, esta momia sigue desvelando nuevas cosas y seguramente lo va a seguir haciendo. ¿Y cuánto? Sería una forma de moxibustión, ¿no? Si tú lo dices. No, efectivamente, en la medicina china la moxibustión consiste fundamentalmente en una acupuntura que se hace con el calor. Bueno. Con las barras de Artemisa. No, muy bien, porque efectivamente una de las conclusiones a las que han llegado los colegas de la doctora Paps y ella misma es que tiene un parecido demasiado sospechoso con la técnica de la acupuntura china. Bueno, hemos demostrado que el único que sabía de moxibustión acupuntura china aquí era Juan Ignacio. No, yo es que lo he sufrido, ¿eh? Así. O sea, que tienes experiencia. Yo lo que te quería preguntar es si hay, se sabe si hay tatuajes pues de ese tipo medicinal que se estén aplicando hoy en día en algún pueblo. Pues eso es una gran pregunta, porque precisamente los investigadores, los que están intentando ahora mismo sacar más datos de esta momia es precisamente eso, ¿no? Ver si esos conocimientos, esas técnicas han llegado a determinados pueblos indígenas que viven principalmente en la puna, en el desierto de altura, de muy difícil acceso, donde prácticamente los científicos no van y donde hay muchísimos tesoros, evidentemente no hablamos de oro ni de plata, sino tesoros de este tipo, ¿no? Ese conocimiento del pasado que nos lleva al uso de plantas medicinales y a la creencia de que mediante ellas se podían realizar un tipo de rituales que o bien curaban a la persona o bien le permitían trascender y en cierto modo pues entrar en contacto con los dioses. ¿Cuánto se perdió, verdad, con la colonización? Pues, hombre, se perdió y también se consiguió. Es decir, la historia es una sucesión de conquistas. Sí, está claro. Y lo que uno deja, el otro lo coge, ¿no? En este sentido, pues, hombre, tanto la conquista de, en este caso la conquista de América, pues tuvo sus partes muy negativas y yo entiendo también que sus partes muy positivas, ¿no? Y la mezcla cultural todavía, ¿verdad? No, pese a todo, la figura de Colón sigue siendo fascinante independientemente de todas estas valoraciones, precisamente de Colón. Vamos a hablar y lo hacemos con el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Colón y la Carta Templaria es la propuesta que tenéis este mes en la revista Historia de Iberia Vieja en forma de libro. El título es bastante significativo sobre su contenido, pero ¿cómo podríamos resumir la propuesta teórica que se efectúa en este trabajo? Pues así es. Parte de un título muy explicativo, muy significativo. Y yo creo que la raíz de este libro es una investigación muy rigurosa, casi diría que científica, sobre lo que se esconde tras el descubrimiento de América. En este sentido se sale un poco de las teorías más ortodoxas y repetidas y presenta una hipótesis muy revolucionaria, o mejor dicho, varias. La primera, que el Nuevo Mundo no era en realidad tan nuevo como creíamos hasta ahora, ya que primero los griegos, luego los romanos, fenicios y musulmanes lo fueron explorando con anterioridad al viaje colombino. Y segundo, y lo más importante, yo creo que aquí radica la principal sorpresa del libro, es que si Cristóbal Colón cruzó el Atlántico y llegó a aquellas costas lejanas, fue porque disponía de una información, llamémosla secreta, llamémosla reservada, que le fue transmitida, y aquí está el gran titular, por los templarios. Por supuesto, habrá quien instantáneamente niegue la mayor, porque claro, los templarios habían desaparecido de la faz de la tierra a principios del siglo XIV, tras la condena y persecución de Felipe el Hermoso, el rey francés. Pero el autor de este libro, de Colón y la Carta Templaria, deja claro que esos conocimientos, esos asombrosos conocimientos que los templarios habían acumulado, fruto del poder y de las riquezas que llegaron a tener en Europa, desde que la orden fuera fundada en el siglo XII, esos conocimientos le sobrevivieron y Colón, a través de los lazos familiares y también de los contactos que el almirante estableció principalmente con la Escuela de Cartografía Mallorquina, que era heredera de esa sabiduría templaria, fue como se hizo con esa carta templaria que cita el texto, que cita José Antonio Hurtado, y también cómo llegó a profundizar en el ya famoso y archicitado Atlas de Cresques, que fue muy decisivo para emprender este viaje. En el trabajo decís que pese a que han pasado tantísimos años, hace poco se cumplió un nuevo aniversario, el Día de la Hispanidad, de la llegada de Colón a América. Un descubrimiento que, según plantea este libro, no fue tal descubrimiento, sino que sabía perfectamente a dónde iba. Que la historia, en definitiva, de Cristóbal Colón y la historia del descubrimiento todavía está escribiendo y se está reescribiendo en función de lo que se ha creído al respecto. Este trabajo propone muchas informaciones que no coinciden con las líneas habitualmente defendidas en los libros de texto que estudiábamos en el colegio, ¿verdad? Así es, en efecto. Es que sobre el personaje, sobre Cristóbal Colón, se ha dicho y se ha escrito tanto que para presentar una nueva teoría yo creo que hace falta lo primero dar pruebas, ¿no? Pero esto es lo que hace José Antonio Hurtado en el libro. Aporta pruebas, aporta evidencias a la manera de un detective. Sea como sea, efectivamente, el caso Colón no es un caso cerrado. Seguirá habiendo muchas lagunas más allá de la publicación de este libro, pero es muy importante señalar que el autor busca siempre una explicación racional, científica, que busca llegar a la verdad a través de una suerte de infalibilidad matemática. No suelta una teoría y punto. Y en este sentido hay, yo creo que novedades muy interesantes, realmente fascinantes, como por ejemplo, y a propósito del controvertido origen de Cristóbal Colón, que no sabemos si era genovés, si era catalán, si era gallego, si era de Calatayud. Bueno, pues según el autor del libro, Cristóbal Colón era portugués de raíces mallorquinas y además judío. Este último dato es algo que, evidentemente y por razones obvias, Cristóbal Colón trató de ocultar toda su vida, aunque muy posiblemente los reyes católicos que financiaron el proyecto, el proyecto de su viaje, sí estuvieran al tanto. En todo caso, se lanza la hipótesis de que posiblemente la intención final de Cristóbal Colón fuera ofrecer a su pueblo una tierra allende los mares en que alojarse, y por otra parte, la intención de Fernando el Católico al financiar este proyecto fuera postularse de alguna manera como nuevo rey de la cristiandad para una nueva conquista de Jerusalén a través de esos posibles vínculos que el almirante podría establecer en las nuevas tierras que descubriera. En este sentido, Cristóbal Colón fue incapaz de establecer esos vínculos con los templarios y Fernando se sintió algo frustrado. Pero bueno, hay muchísimos datos, yo creo que es una investigación realmente apasionante que no podemos desarrollar sus líneas maestras en tan corto espacio de tiempo, que incluye historias de piratas, de secretos, de robos. Es una aventura realmente increíble, pero sorprendentemente cierta y en todo caso, como digo, fascinante. Muchas gracias, Alberto de Fruto, redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, por acercarnos a este trabajo y por presentar una nueva investigación que va a arrojar luz sobre el suceso que, por lo menos dentro del segundo milenio, ha sido el más importante que ha acontecido en la historia de la humanidad y que todavía falta mucho por averiguar al respecto. Gracias por vuestra aportación y gracias, Alberto de Frutos. Muchas gracias a vosotros, Bruno. Gracias. Colón y la Carta Templaria, que es el libro que podéis ganar si nos escribís a rosa.vientos@onda0.es, y es un tema, fíjate, Lorenzo, que ahora vas a América, te vas para allá a todos esos lugares que recorrieron los conquistadores después del descubrimiento de Colón. Fíjate que aún celebrábamos hace muy poquito un nuevo aniversario, un nuevo Día de la Hispanidad, pero todavía nos falta por escribir tantos capítulos de ese libro. Sí. Está tan inconcluso el rompecabezas. Y cuando se escribe y uno se enfrenta a las triciales, ocurre lo que ocurre. Yo he tenido la oportunidad durante muchísimos años de conversar con José Antonio Hurtado, el autor del libro de Colón y la Carta Templaria. Es fascinante la investigación que ha hecho este hombre. Además, la ha hecho desde el punto de vista de un hombre que tiene un conocimiento matemático tremendo. Claro, y además con un conocimiento matemático, es lo que él dice. Si yo no tuviera estos conocimientos matemáticos, no podría haber llegado a las conclusiones que llega a este libro. Y ciertamente te aseguro que es una cosa fascinante, ¿no? Porque además él llega a la conclusión, no voy a destripar el libro, pero evidentemente él llega a la conclusión de que, bueno, pues que hubo ahí una serie de intereses creados, como no podía ser de otra forma, y que cuando Colón, como él decía, era un paniaguao, llega de repente ante los reyes más poderosos de la cristiandad en ese momento, los reyes católicos, les ofrece poco menos, bueno, pues si me subvencionas yo te voy a llevar a un sitio, ¿qué tal? Te vas a conseguir una ruta nueva, vas a traer especias de allí, y le dicen, venga, vale. Primero le dicen que no, pero después asiente. José Antonio lo que se preguntaba era eso, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó Colón a estos reyes, concretamente a Isabel, ¿qué fue lo que vio para que inmediatamente se convenciera tan, de forma tan radical? Pues él está convencido de que lo que presentó fue ni más ni menos que una cartografía con los sellos del temple. Claro. Una cartografía que además desvelaba, y es lo más importante, es lo que él ha desvelado en su trabajo, en su libro, en su investigación. El nombre real, la presencia real, quién era en definitiva Cristóbal Colón. Y su linaje y muchísimas cosas que todavía no se saben sobre y con mucha coherencia. Verdaderamente asombrosa. Vamos allá con una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Antes de todo ello, un último apunte. Juan Ignacio Cuesta. Hace no mucho tiempo se descubrió, gracias al estudio genético de los neandertales descubiertos en la cueva de Sidrón en Asturias, que hemos heredado algo de los neandertales y que había un 2% de nuestro código genético que podía tener alguna pista de dos cruces que hubo en el pasado entre las dos distintas humanidades. No es que seamos unos híbridos entre unos y otros, pero sí que heredamos alguna parte de ellos. Pero ahora se ha hecho un descubrimiento verdaderamente fascinante de comparativo entre los neandertales y los Homo sapiens. Bueno, se ha hecho un estudio más que un descubrimiento, porque realmente lo que se ha hecho es poner en comparación las falanges de los dedos en la búsqueda de longitudes, de formaciones y de cosas que detecten la presencia de una serie de elementos que en el pasado eran los que se llamaban las características que daban o que propiciaban la agresividad, la masculinidad y otro tipo de cosas, pero sobre todo el comportamiento promiscuo. De alguna manera, los neandertales eran más promiscuos que luego los sapiens. Y eso se ha descubierto precisamente por eso, por la presencia fundamental de tanto en los géneros como Australopithecus como Ardipithecus, en una situación anterior, de una serie de elementos que llevan a la creación, o sea, a la aparición de la mayor longitud del dedo cuarto, por encima del dedo segundo. Y eso revela la presencia. Bueno, que no tiene nada que ver con el onanismo, ¿no? No, la verdad es que hay que describir a nuestros oyentes que no nos ven. Peineta, es que Juan Ignacio nos lo estaba gesticulando. Claro, claro. Estaban levantando ciertos dedos, entonces sí. Por eso ha resultado. Estás perdido un momento, Manuel, sonrisa. Extraordinario. Estaba haciendo la figa. Bueno, eso revelaría la presencia en estos de unos progestágenos que son los andrógenos prenatales y que determinan precisamente ese carácter que luego tuvieron posteriormente los andertales, del que suponemos que eran bastante más promiscuos de lo que parecía. Lo cual eso sería bueno para esperar el que hubiera habido una serie de cruces con el resto de homínidos. Sí, lo que todavía agrandaría más el enigma y el misterio de su desaparición, porque si había más promiscuidad, habría más descendencia, y si eran más, si tenían más facilidad o lo que fuera para eso, no deja de ser curioso. Es un misterio que yo creo que va a tardar posiblemente, o quizá no lo sepamos nunca cuál es la respuesta. Desde luego, porque cada día una teoría parece anula la anterior, la contradice, la complementa. La verdad es que está en constante revisión ese asunto. rosa.vientos@onda0.es, Martín Esposito. Desde Alicante nos escribe Juan Vicente, desde Senija concretamente, y nos cuenta que, escuchando el programa en el que se hablaba de la expedición al Valle de los Dinosaurios, y después de ver las imágenes, aporta dos versiones. Una de ellas, propone él, simple, sería que el chamán que realizó las pinturas pues hubiera ingerido algún tipo de hierbas con efectos alucinógenos, ayahuasca tal vez, propone Juan Vicente, y hubiera plasmado la imagen deformada de un animal conocido. Y la otra posibilidad, algo similar, añado yo, que quizás en algún ritual, usando ese tipo de hierbas, hubiera accedido a estados alterados de conciencia y hubiera tenido visiones o sueños en los que apareciera esa criatura. ¿No parece esto más plausible que la idea de que hubiera convivido con dinosaurios? Bueno, aunque fuera un estado alterado de conciencia y mediante plantas como podía ser la ayahuasca, en este caso lo que utilizaban era el cactus de San Pedro, que es un poquitín más suave y provoca unas alucinaciones quizás no tan fuertes, lo que está claro es que eso te lo puede decir cualquier científico, que uno no puede crear ningún tipo de nación si no ha visto algo previamente. Es decir, tiene que tener esa imagen previa para luego adornarla de la forma que quiera, pues yo qué sé, pues viéndola volar o lo que sea. Pero tiene que haber una imagen, una información previa antes de mostrar lo que hay representado. Por lo tanto, es una buena reflexión, pero en el caso del Valle de los Dinosaurios es muy difícil que mediante ese estado alterado de conciencia, sin haber tenido referencia ninguna, pues pinte un dinosaurio que además está siendo literalmente cazado, suponiendo que sea un dinosaurio. Es decir, estamos hablando, pues como ya dijimos en su momento, de una megafauna. De todas maneras, ya sabes lo que te he dicho algunas veces, Lorenzo, los dinosaurios no han desaparecido. Bueno, sí, sí, claro, pero es que en este caso estamos hablando... O sea, que hay formas intermedias. Claro, claro, claro, no, pero en este caso estamos hablando de la forma característica del dinosaurio que tenemos todos en la cabeza, claro, el parque jurásico, ¿no? Efectivamente. Claro. De los grandes saurios. De los grandes saurios, de los grandes saurios, pero no... Sí, y Gustavo dice que la Quinta de Regaleira es una casona en Sintra, Portugal, donde se esconden significados relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios y la Rosa Cruz. Que él estuvo allí, que sintió algo muy raro, que piensa que es un rincón de poder increíble. Que si alguno de vosotros ha estado en el lugar y si podéis comentar algo. Yo no he estado, pero lo conozco bastante bien por algunos de las personas con las que he tenido oportunidad de hacer algún libro. Por ejemplo, Paulo Lusau, un editor precisamente portugués. Es un lugar que está inspirada fundamentalmente en temas alquímicos, ciertamente, y que tiene cierta semejanza con el famoso Palacio de Bomarzo, del Orsini, del que Fernando Mújica Lainez hizo una extraordinaria novela. Un lugar que está basado fundamentalmente en otro libro previo que se llamaba La Hipnoetoromaquia Polifili o El sueño de Polifilo, que hizo Francisco Colón en 1490. Martín. Pues Chema, en relación al comentario de Manuel Carballal sobre el exorcismo en Albaicín, le quería preguntar hasta qué punto la famosa película pudo influir a estas personas que llevaron a cabo el exorcismo laico a dicha mujer. Y si se conoce, si esto ha ocurrido en otros casos, si ha quedado claro que la película haya tenido una influencia clara en otros casos de gente que haya querido ver signos de una posesión en personas enfermas. No, yo no creo que haya influenciado en casos de crímenes, que no es el único. Por desgracia, el caso de Encarnación Guardia no es el único de la historia criminal española, ni mucho menos de la historia criminal internacional, en el que algunas creencias o unas supersticiones radicales pues han terminado con la vida de una persona. Yo no creo que tuviese nada que ver con la película del exorcista. En la película del exorcista evidentemente se fabulan o se exageran algunos elementos adornados cinematográficamente que ni siquiera aparecen en la novela de William Peter Blatty y por supuesto no aparecen en el informe del caso reinspiró esa novela, pero en el caso, yo no creo que en el caso de Encarnación Guardia influyesen, porque como te decía hay una autopsia que es un documento muy empírico, muy científico. El forense no estaba tampoco influenciado por ningún tipo de superstición a la hora de hacer el informe de autopsia. Sin embargo, sí es verdad que ocurrieron toda una serie de coincidencias, de sincronicidades, de causalidades extrañas a lo largo del proceso. En el caso del informe videográfico que tuvo que adjuntarse a la jueza con la autopsia, se tuvo que repetir varias veces porque las cámaras se averiaban, la cámara de fotos se estropeaba, la cámara de vídeo no grababa. Bueno, de hecho, en los juzgados de Granada, entre los mismos funcionarios de juzgado, hubo un cierto nerviosismo, se iba la luz, bueno, hubo varias cosas anecdóticas alrededor del juicio, pero que no creo que tuviesen nada que ver con la película. Y luego tenemos a Jesús, que quiere saber qué pasó con el cadáver de Hitler. Dice, bueno, dicen que supuestamente se suicidó y su cadáver fue quemado fuera del búnker, pero ¿qué pasó con las cenizas o lo poco que quedaba de él? Hay muchísimas teorías sobre ese tema. Hay gente que dice que tiene parte del cráneo, hay gente que dice que no, que otros que no murió. Que está en Argentina, bueno, que estaba en Argentina. Pues estaba, porque no tendría ciento y pico años o lo que sé cuántos, que estaba, ¿no? Estaba. Sí, bueno. Si hay una cosa, si me permitís brevemente, cartas de nuestros oyentes que se han quedado ahí un poquitín colgadas. Uh-huh. La primera, con respecto a lo que comentaban de esa capilla de Portugal, que con símbolos masónicos, recomiendo, Juan Ignacio la conoce perfectamente bien y seguramente va a reafirmar esta historia, pero que vayan a Ávila, a Mosén Rabí, a la capilla uh-huh. de Mosén Rabí, que es absolutamente alucinante. Es un lugar extraordinario. Plagada de símbolos masónicos y tremenda. Y con respecto a Inuit Dan Hikuni, con los que terminábamos esa primera hora, pues eso, ¿no? Hay que decir que en el año 1930 estamos en Canadá, en el lago Anjikuni, pues un cazador, Agnon Lugan, de repente ve una esfera luminosa muy grande que atraviesa el cielo, se dirige hacia el lugar donde se encuentra la tribu de Anjikuni, perdón, de Inuit, y esa tribu desaparecen incluso hasta las tumbas del propio lugar. Y no se ha vuelto a saber, no se ha vuelto a investigar, no se sabe realmente qué parte hay de verdad o no, pero sí es cierto que, por ejemplo, de China sí nos viene una noticia del 13 de octubre pasado, donde en la montaña Qinling, concretamente una pequeña pequeña aldea que hay abajo, se ve una esfera luminosa enorme, se dirige hacia una comunidad que vive allí, un pueblo habitado por personas, y de repente, pues aquella zona es completamente cercada por militares, y la conclusión a la que llega esta agencia, Soho News, es que este pueblo está ahora mismo deshabitado porque literalmente después de la aparición han desaparecido todos. Tenemos que hablar en una futura tertulia de las muchas cosas que nos interesan y las que tratamos aquí en la tertulia en China. Hay mucha información. Pero fíjate la relación con lo de Anjikuni, ¿no? Es curioso. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Pues ha sido un placer. Nos vemos mañana, no, mañana no, que digo mañana, el próximo fin de semana en Málaga. Hombre, si quieres que nos veamos mañana, yo no tengo problema. Bueno, vamos a ver también. Seguro. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. Un abrazo. Manuel Carballal, muchas gracias. Un saludo a todos. Hello. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con más información. Además, tenemos que hablar de un tema que hoy, hace muy poquitas horas, se ha marchado ya el Papa después de estar en Santiago de Compostela, en Barcelona. Y bueno, es tiempo de hablar de este asunto.